Eso, nada, que buenos días, que ayer me parecía que éramos bastantes menos cuando estabais sentadas, ahora visto que estoy aquí parece como que abultamos más. Que, claro, y al final yo ayer cuando pensamos en lo de hacerlo de viverismo era un poco porque me he pasado estos días aquí hablando de viverismo con todos. No he hablado apenas de semillas ni de... Hay un montón de interés con ese tema, cada uno con sus matices, pero todos me habéis preguntado por la producción de plantel. Casi casi lo que voy a contar ahora os lo he ido contando un trocito a cada uno según os iba interesando. Pero bueno, ahora lo hacemos. Eso, la presentación no es muy improvisada, pero espero que sirva para esto. Os cuento brevemente cuál es el recorrido, cuál es mi historia, por qué empecé queriendo hacer un vivero de planta artesanal. Si yo me pongo aquí, vosotros también, ¿no? Sí, más o menos. Vale, empezamos creando un grupo Arco hace casi 12 años en una ciudad, pero es un pueblito, que se llama Orduña, que pertenece a Vizcaya, y lo que todavía no había cestas de consumo en Euskadi, y se nos ocurrió vender naranjas ecológicas de, bueno, explotaciones afines y así, con la intención de enganchar a la gente para que consumiese cestas de verduras. Es un pueblo de 3.000, ¿cuánto tiene Orduña? Es un pueblito pequeñito, pero tiene categoría de ciudad. Sí, no soy de moderna. No vas a pasar, ¿verdad? ¿No? Soy tranquilita, ¿no? Como aquí el agua. Entonces, la verdad que la iniciativa funcionó bastante bien, mucha gente quería naranjas y fuimos poquito a poco metiéndoles la idea de consumir cestas de hortalizas de los productores cercanos. Y luego había productores también de carne, de huevos, y se iban completando las cestas. De ahí surgió todo el movimiento, bueno, se llama Nekazalea, que pertenece al sindicato AN en Vizcaya. Y luego ya el sindicato cogió este proyecto porque estaba creciendo y se quería aplicar en otros pueblos de Vizcaya, y nosotros ya lo soltamos y pasó a ser dirigido por ellos. Supongo que os sonará, ahora mismo tienen un montón de fama. Entonces, estaba metida en todo ese tema y se veía que los agricultores que se estaban instalando después de que el sindicato les diese toda esta formación, bueno, el proyecto era que el sindicato les daría formación y que muchos agricultores se incorporarían. Entonces se decidió que hacía falta planta y me lancé a, viendo la necesidad, como habéis visto muchos, de decir, bueno, pues hay muchos agricultores pero no hay planta. Y decidí montar el vivero. Sí, ¿estaba ya lo de Coispen ahí o no? Justo, no, se hizo después. Bueno, también, bueno, un poco, digamos, una oficina de Orduña, es un pueblo también fuera de los marcos. Sí, tiene una oficina que fomenta con este tipo de cosas. Es un pueblo muy pequeñito y en el que las iniciativas del tema agroecológico enseguida salen. Hay mucha concienciación de ganadería, es un pueblo que es una pasada. ¿Desde el ayuntamiento, quiero decir, desde el sistema político o desde los propios ciudadanos? Desde todo. El grupo político que estaba en ese momento sí que hizo por eso. Lo que pasa es que ahora mismo económicamente está muy fatal y entonces, pues bueno, pero es que tampoco es más. Es el COISPEN, que es una oficina de asesoramiento al que pagan una persona por hacer una serie de iniciativas. ¿Pero ecológico solo? Solo en ecológico. Pero, y luego además, como solo hay ese servicio de asesoramiento agrícola, la verdad que están asesorando todo el valle, llegan hasta 20 kilómetros más o menos, y bueno, va la gente un poco más. ¿Y el comedor, la tienda, no? ¿Quieres que les explique el proyecto de Orduña o el vivero? Orduña es un sitio, digo, que tiene un montón de cosas que no es nada habitual. La verdad que es un pueblo para visitar. O sea, hablar con Marijo, es profesora de la Universidad de Iruña, y no, es ella la que... Es que todo este proyecto es Marijo, no es Ecoispen, no es el ayuntamiento. ¿Y? Sí, bueno, pero es Marijo la que está invitada. Bueno, entonces hemos creado... Este es el vivero. Se llama Olaco, Y nada, estas son un poco las, como podéis alinear, las instalaciones. Ahora habrá más que entremos. La idea era que nos queríamos alejar de la producción industrial completamente, pero tenía que estar mecanizado porque estaba yo sola, no contaba con ayuda y yo sola tenía que sacar adelante toda la producción. Son 600 metros cuadrados de cultivo, que es poquito, y un almacén de unos 100 metros. Queríamos, la idea de todo esto es que los viveros estuviesen uno más o menos por cada valle o por cada comarca. Por eso se dimensionó también así tan pequeñito. Se hizo el cálculo que unos 600 metros darían, si hubiese demanda, darían como para el sueldo de una persona. Y la idea era que este mismo proyecto se fuese llevando a distintas comarcas. Luego os contaré que no es la realidad, pero no... Sí, siempre te quieres decir a una persona como trabajadora. Sí. Tenemos que complementar la actividad con formaciones de cultivo, cursos de todo tipo, multiplicación de semillas, de plantel... además hacemos diseño e implementación de huertas en espacios así un poco diferentes. Estos son unas oficinas en una azotea donde han puesto un invernadero hinchable con la sala de reuniones dentro. Eso es en Ampo. En Ampo. Mira qué casualidad. No sé cómo lo tendrán ahora. Pero cuando se muere, pero muy bien. Sí, pues esta es la. Dentro de la sala de reuniones, dices. Esta es la sala de reuniones y es un invernadero hinchable. Y aquí tiene, pues nada, nos hemos encargado de ponerle todo plantas aromáticas. Esta es la huerta que tiene fuera en la azotea. Tienen distintos bancales. Se empeñaron en ponerse un limonero dentro de la sala de reuniones para las cubatas. Joder. Oye, que así se va todo. Al lado del invernadero les tuve que poner una zona de aromáticas también de, para todo de cóctel. En Guipúzcoa, en Ampo, en joder. ¿De los que eran los? No, no, no, hacen parte de las gigantescas. El Porsche de las válvulas, o sea, las mejores válvulas. Como ya sabéis, también participamos en la red de semillas de Euskadi, en el grupo coordinador y a su vez estoy en el grupo de normativa y comercialización, por nombrarlo. Lo que os voy a explicar es estas tres cosas fundamentales, ¿no? De las instalaciones y la inversión. No os voy a dar cifras exactas, ¿no? Pero en qué hemos invertido los tres proyectos. El mío, y he hablado con los amigos, con los de la Almajara y con los de la Troje, y me han dicho que sí, que puedo hablar de sus proyectos, de cómo lo tienen, inversiones, y os nombraré. Primero os explicaré el mío con más detalle, porque es lo que conozco, y os complementaré con los míos. Luego, el proceso de siembra que seguimos nosotros. Y solo os voy a explicar el nuestro porque como estamos cada año, hacemos las cosas de una forma distinta, introducimos cambios, yo ahora mismo, en este momento, no conozco su realidad, no sé cómo lo están haciendo. Y luego las distintas formas de venta, con sus pros y sus contras. Partimos de realidades distintas. Cuando tienes que decidir cómo vas a hacer tu instalación, en qué tienes que invertir y qué tipo de invernadero vas a hacer, bueno, definir el proyecto, hacer el plan de empresa o algo similar, una de las cosas principales son los factores climáticos. Para nosotros era un limitante, había mucho frío, entonces tienes que diseñar las cosas teniendo en cuenta esas cosas. Otro de los factores determinantes es el equipo humano. En mi caso estaba yo sola, recién llegada de Galicia, no conocía a nadie, no estaba integrada en ningún grupo más que en el de Necasarea, y en ese momento cada uno tenía su explotación, no era un proyecto que se podía hacer en común, no había nadie con quien asociarse. Le decías a alguien que querías montar un vivero de planta ecológica y te decían ¿qué? ¿Qué? ¿Para qué? Entonces no era el caso. Otra de las cosas es saber si te vas a meter en subvenciones o no, importantísimo, porque de eso va a depender las instalaciones y el capital que tengas. y luego si cuentas con apoyo personal, es importantísimo, porque hay tareas que necesitas un apoyo, si no lo tienes, tienes que hacer una sobreinversión para llevarlo a cabo. No remunerado. ¿Eh? No remunerado. Sí. Que... Eso. voy a intentar daros muchos factores, no os voy a dar ninguna solución ni ninguna respuesta. Voy a explicar qué hemos tenido en cuenta nosotros para tomar las decisiones que hemos tomado. Entonces vosotros veis qué situación tenéis vosotros y si os sirve de algo para encontrar cómo hacerlo, pues sería genial. Ese es el invernadero. Os explico, no tengo demasiadas fotos para elegir, pero las que había por ahí. Se supone que la entrada del invernadero estaría... así. Aquí hay un pasillo central y luego por la parte de atrás que no se ve estaría la zona del almacén. Del almacén no he conseguido fotografías. Todo en la zona de debajo de las... Hay alguna, creo. Sí. Pues a ver, me la estaba bañando. No me ha dicho nada. No pasa nada, de todas maneras. Debajo de las mesas de cultivo... Por ejemplo, uno de los datos curiosos que le sorprende a todo el mundo es que no está hormigonado. Hemos hecho una explanada, hemos echado grava, dicen tres capas de grava, y ahí crecen las hierbas a sus anchas. Y a la gente como que, oh, pero las plagas, pero no tenéis insectos, pero no sé qué, es al contrario. O sea, desinfectamos una vez al año, ahora en invierno, se quita toda la hierba, se... depende del año, se echa vinagre a veces, otros años nada, estamos siempre haciendo pruebas. Pero las hierbas están ahí, intentamos que no se desmadren, pero que sea también refugio de depredadores. Y la verdad es que va bien porque no hemos tenido grandes plagas. Hombre, tenemos orugas, tenemos pulgones, o sea, lo evidente, pero nunca es devastador. Y otros viveros tienen montones de problemas más, de hongos, de plagas. Nosotros nunca hemos tenido nada. No tenemos cerrado el invernadero para nada, con mallas anti-insectos, ni nada de eso. ¿Y la grava dónde está? ¿Por todo el invernadero? Por el suelo, sí. Solamente está hormigonada la entrada y el pasillo central para ir con los carros, bueno, para que no te desmoñes por ahí. Ahí están bodegando, este es Javi de la Almajara en una visita que nos hicieron. ¿Veis? El pasillo central hormigonado, dentro del medio, y aquí todas las hierbillas por debajo. Esta sería la foto hecha desde el final del invernadero, ya veis que es súper pequeñito. No... Parece enorme. Pues son 600 metros. Es pequeño la comparación de un vivero. Que tiene hectáreas. esta sería la entrada donde os decía que nos situábamos antes, entonces tenemos una puerta aquí y la otra está al final del todo. Eso está diseñado así, es muy importante para que haga efecto chimenea. Entonces hace corrientes y el aire caliente sube y sale fuera. Y nuestras corrientes dominantes son del sur, entonces está protegido del viento sur para que no levante todo el plástico y para que cuando eso salga el calor. Una cosa con esto del viento, porque es que nosotros hemos tenido como muchos debates, en los invernaderos se ponen de forma paralela al viento o si es por ejemplo un túnel, para usted más... ¿Túnel? O túnel, un túnel. ¿Sabes? Si se pondría paralelo al viento o perpendicular y que vaya de... ¿Temperaturas? Estas. Si viene, lo peligroso del viento no es, si tenéis un viento así, da igual cómo lo pongas. O sea, si tú lo que quieres es que tienes viento todo el año y en verano también te viene bien, lo pones de donde viene la corriente dominante para que te saque el aire caliente hacia el final, entre por un lado y salga por el otro. Lo peligroso de tomar estas decisiones es cuando hay corrientes. Entonces, si hay corrientes, sí que es mejor que lo pongas perpendicularmente. Porque por mucha corriente que haya, se resbala por encima y se va. Pero no te está ayudando tampoco, no está haciendo que se ventile el invernadero ni que haya circulación de aire. ¿No? ¿Las puertas cómo las tenéis? ¿De las correderas? Correderas, sí. Para mi problema. Sí. Pero si el viento da en la parte más estrecha, se quedará en pie de solo esa parte estrecha, y si lo pones con todo lo largo del túnel o del invernadero, te enfriará más caso. Depende, si tienes abierto un trocito, puede que sí, pero es más peligroso porque se filtra el aire por las rendijas, no encuentra fácil la salida, te puede levantar el plástico. Contando que estén los plásticos cerrados, lo que hace es nada, con un cero, pasa por encima y ya está. También depende de si es llano o si hay lomitas, porque el viento también coge velocidad cuando sube. Lo que sí quiero nombrar es la dificultad de tener un vivero de producción de planta. Cuando es agua artesanal, cuando lo hacen los industriales, ponen mogollón de espacio de lo mismo. Entonces todo un túnel sembrado a la vez, que lo riegan todo, que tiene las mismas necesidades hídricas, que tiene los mismos cultivos. Cuando haces producción artesanal tienes un montón de lotes diferentes. Nosotros aquí tenemos que ir de mesa en mesa, como mucho, a veces de media mesa en media mesa, y el tiempo que te lleva a cuidar una explotación de este tipo es que se dispara. Porque tienes que estar con el carro de riego parando, luego vas a corregir con la manguera porque los bordes de las bandejas no se riegan por igual. Tienes que ir al detalle si quieres tener buena planta. Y tiene muchísima dificultad. En la foto anterior, teníais unos arcos ahí. Sí, luego lo explico. Luego lo explico. ¿Por qué mi invernadero, lo que os explicaba, de ver qué factores tenemos, por qué mi invernadero es de policarbonato si puedo tener un multi de plástico? La respuesta en mi caso es esta. Necesito que sea de policarbonato porque nos nieva así en invierno. Y los invernaderos que hay por allí, de como un chico de Orduña, que tiene lo mismo, una estructura similar, pero con plástico, se le han hundido enteros. Entonces, yo sabía que disponía de subvenciones, que todo el dinero que tenía para invertir iba a ser ese, que no iba a venir dinero luego si tenía que hacer alguna reparación grande, y decidí hacer la inversión inicial toda junta, algo fuerte y que durase al menos 15 años. No esperaba recuperarme económicamente en menos de 15 años. Y esa es la decisión de, por ejemplo, hacer esa pedazo de inversión en el invernadero. Pero se puede, luego os explicaré cómo se puede hacer inversiones muchísimo menores. Esta es cuando, mi... cuando hablábamos del frío, eso no es esto, ¿sabes? ¿No? Un clásico, decía, pero esto no es un clásico, esto es una puñeta. Este es el camino de acceso al invernadero, o sea, nosotros esto está todo helado, vamos, subir ahí tiene que ser... En este momento más o menos de con tomate y pimiento, ¿no? Ahí solo tenía sembrada cebolla. No puedo sembrar nada más, vamos. Bueno, hablas de que hay mucha inversión, más o menos. Sí, luego lo diré. No quiero asustaros. Primero, no. Si os digo primero la inversión, os bloqueáis, ya no queréis aprender nada más. Entonces yo primero os digo, os doy información y luego os asusto, ¿vale? En el descanso, si eso lo volcamos, y os hago un pase ahí rapidillo. Luego os explico el proceso de siembra con más detalle, pero os voy a ir diciendo las inversiones que hemos hecho en maquinaria. Esto es una mezcladura de sustrato. Aquí se echa lo que consideres. En nuestro caso, en su mayoría, usamos turba. Y luego esto da vueltas y sale por esta cinta a una mesa donde se rellenan las bandejas a mano. Ese es... Está sacado de internet y esta es la realidad. Estamos haciendo bokashi. Lo utilizamos aparte de para remover normal y llenar las bandejas, pues hacemos ahí los preparados. Es muy cómodo, le das al botoncito y se hace solo casi. Todos sabéis ya qué es el bokashi, ¿no? Sí. Y la verdad que esto te saca una barbaridad de tiempo. La turba viene muy prensada y si lo quieres mezclar con cualquier otra cosa, pues echarlo y la idea, aprovechas mucho más el sustrato. Es que si lo haces a mano viene tan prensado que luego le echas muchísima turba a la bandeja y muchas veces no es necesario. Las plantas prefieren que esté menos compactado el sustrato para poder sacar las raíces más fácil y llenar antes el alveolo. ¿Cuál es el mecanismo? Un tornillo, sin fin. No es nada. Solo el tornillo. Debería hacer una hormigonera, por así decirlo. Sí, una macro hormigonera. ¿Veis aquí lo metálico? Pues eso, es simplemente una chorrada. Y lo interesante es la cinta. Que le das al botoncito donde estás. Es una mesa con una tolva aquí y me cae la turba aquí. Entonces cojo así, lleno la bandeja, la liso y claro, yo le puedo ir dando un botón aquí y me va cayendo la turba. Esa es la ventaja frente a una hormigonera. Claro. Me va llenando la bandeja. Luego hablamos de hormigoneras. Mi sembradora es muy parecida a esta. No es la misma marca, pero el sistema es exactamente el mismo. Solo se diferencia que a mí me han puesto un poquito más de hierros por ahí por los laterales y que es amarilla. Lo que haces es echas la semilla aquí en esta bandeja y es por aspiración. Entonces tiene una movida que aquí aspira, coge la semilla, hace así y la suelta. Corta la aspiración y la semilla cae por gravedad en una fila y la bandeja va avanzando sola. A pasos, pum, pum, claro, está coordinado, da un paso y pum, suelta la semilla. Pasa otro y es lenta, pero quita un montón de... te ahorra mucho, mucho tiempo. ¿Lenta? ¿Cuánto tarda en hacer una bandeja? Es que depende del cultivo... No hay una media. O sea, puedes regular la aspiración y la velocidad. Para que te coja la semilla justa, pero entre 30 segundos y 40. Si la semilla pesa un montón, tienes que tenerle la aspiración muy alta y mucho tiempo, que vaya muy lento. Tienes que saber, coge como mucho para que pueda con la semilla y luego ¡brum! Entonces ahí tarda mucho más. Pero si quieres sembrar una lechuga que no pesa nada la semilla y tienes que cortarle casi la aspiración, pues va ¡brum! ¡Brum! ¡Brum! ¡Brum! ¡Brum! Es que ya la controlamos de oído. ¿Y la calibración cuesta mucho? La calibración es una tortura. O sea, yo después de 5 años lo hago en por ruido de aspiración, según le oigo cómo va aspirando y ya sé cómo controlarlo. Son dos ruedas super cutres aquí que giran y no tienes manera de ponerle una marquita porque es... Entonces no te queda más remedio que aprender a hacerlo. Y luego tiene... Perdón. Luego tiene, cada vez que quieres cambiar de, por ejemplo, de tipo de semilla, según el tamaño de la semilla, nosotros tenemos tres boquillas. Pues para lechugas, zanahorias, así, es una pequeñita, otra para tomates, pimientos, coles, que es la mediana, y luego una grande pues para calabacines o para calabazas, no llegan los tubos, es demasiado grande. Y entonces hay que cambiarle todas las boquillas. Son 12 boquillas y tienes que estar ahí desenrollando. Si quieres cambiar a bandeja de alveolo más grande, lo mismo. Lo que tienes que hacer es cambiar la barra entera a esta, ponerle las otras boquillas. Tienes que cambiarle otra barra que tiene aquí que sujeta los tubos por donde cae la semilla. ¿Qué más? Tienes que... Si cambias de otra barra aquí y la de abajo que tienes, que es lo que te marca el paso que va avanzando la bandeja. Entonces te pasas unos 20 minutos, media hora, según la destreza que tengas, en calibrar la máquina cada vez que quieres cambiar de bandeja. Por eso es súper importante la organización. Tienes que saber cuándo vas a plantar cada cosa, no puedes casi improvisar porque estás perdiendo dinero. Nosotros para organizarnos, bueno, luego os contaré, pero utilizamos el lunario. Sabemos eso, que hay días fruto, flor, hojas, ya lo habréis visto, supongo, y vamos sembrando según eso. Entonces, como la mayoría iban seguidos, es de lo que sembramos en alveolo pequeño, nos viene bien. De repente, cuando nos cambia día fruto, pues sabemos que ese día tenemos que hacer todo el cambio, pero a continuación ya van a venir otros 8 o 7 días de alveolo pequeño. Y para nosotros funciona de maravilla, pero también os digo que somos los únicos que usamos este sistema. Luego lo que hacemos es echar vermiculita, regar, los llevamos a una cámara de germinación luego os explico qué materiales usamos y esas cosas, ¿vale? Y cómo lo hacemos con más detalle. Cámara de germinación. Al principio te dicen, claro, necesitas una cámara de germinación, todo el mundo la tiene, es un puntazo, tiene que estar súper aislada, con un sistema de aire acondicionado para mantener la temperatura, que si un humidificador. Nosotros hicimos una caseta con bloques de hormigón dentro del invernadero. Debe estar muy bien hecha porque se mantiene siempre a 18 o 20 grados, en invierno baja 12, pero en invierno no tenemos planta allí metida. Con esas nevadas, pues eso, baja 12 grados, pues claro, es todo normal, ¿no? Y al final no he invertido, tengo la instalación puesta, pero no he invertido en aire acondicionado ni nada. Cuando necesitamos humedad para que germinen, regamos con la manguera las paredes. Cuando es invierno y hay que forzar un poquito los cultivos, porque ya veis, a nosotros nos puede nevar allí hasta marzo, o incluso a veces más. Y en enero ya estamos sembrando una pequeña tanda de tomates. Entonces, para ese lote pequeñito, sí que ponemos calefacción, pero ponemos un radiador de aceite de estos cogido de casa de mamá, de la abuela. Allí enchupa un ratito y va calentando y bueno, lo dejas ahí un rato. O sea, no hace falta más. Lo que sí que hace falta es tener una. Las cámaras de germinación, lo que van guay es para tener una germinación homogénea. Les tienes como bebés ahí bien con lo que necesitan, con humedad, con una temperatura adecuada, y hace que las semillas despierten más o menos a la vez. Si no tienes cámara de germinación, lo que ocurre es que en verano, si hace mucho calor, germinan mal y les estás dando fresquito metiéndolas aquí. Y en invierno, al revés, cuando hace frío fuera y no germinarían bien, les das calor y eso. Nosotros no forzamos la germinación. O sea, hay sitios donde le meten mogollón de calor, no tienen luz y sacan las plantas ya brotadas. Nosotros es germinación literalmente. Queremos que rompa, que germine solo, no que brote. Entonces, por ejemplo, las lechugas en épocas, pues igual las dejamos, acabamos de sembrar a las 3 de la tarde. Siempre sembramos por la mañana y los trasplantes generalmente por la tarde, por la luna. Acabamos de meter las bandejas a la cámara a las 3 de la tarde y salen al día siguiente, a media mañana. O sea que no son 24 horas. Ahora, por ejemplo, los pimientos, la primera tanda, sí que los forzamos un poquito más y como tardan 17-20 días en germinar con el frío que hace, pues igual les dejamos 3 o 4 días. Y lo mismo con cebollas y puerros. Pero porque hace mucho frío fuera y les cuesta, saben que no es su fecha para salir. Sin embargo, cuando empieza la primavera de verdad y empiezan a subir un poco las temperaturas, no puedes tenerles más de un día, porque ya están casi brotando. Las plantas saben cuándo es su época. O sea, están bien guardadas en la nevera, pero no saben. ¿No? ¿Y siempre en oscuridad? Siempre. Es las condiciones que necesitan. ¿Dijiste el tamaño? ¿Eh? ¿El tamaño de la sala de germinación? La hicimos grande porque era el sitio donde queríamos tener las cosas frescas. Pero que no hubiese oscilaciones de temperatura. Entonces, en ese mismo sitio también guardamos los fitosanitarios que no usamos, pero están allí almacenados. Guardamos la nevera con las semillas, digo, para que te hagas la idea de todo lo que entra allí dentro. Y tiene, no sé, es como este trozo, más o menos. Tres pavos y medio. Bueno, por ahí, más o menos. Como este trozo. ¿Y el techo, cuánto lo pusiste? Eso me dijiste que era hormigón. Bloques de hormigón. Bloques de hormigón. ¿Y el techo? Con la lista, hay unas mallas especiales para ponerle encima el aislante. Lleva poliespán y luego encima una capa de cemento. No sé cómo se llama, los estos de obras. Sí, mallazo. Es un mallazo, pero es específico para que te entren los bloques de aislante. Y los bloques de hormigón sí que van con hormigón dentro. Ah. Vale, saldríamos luego en el proceso más o menos de la zona de almacén las mesas que tenemos son móviles. Tienen unas barras debajo que permiten que se puedan desplazar. Entonces, con esto se consigue aprovechar el 90% de la superficie, ya que en un invernadero tan caro hice las cuentas para ver qué me salía mejor, si invertir más en invernadero o gastarme más dinero en mesas móviles, que, ver qué era más productivo y tenía menos costes. Y salió así, que aprovechando el 90% de la superficie, me ahorraba como unos 4.000 euros. Y eso que las mesas compradas son carísimas. Debajo tienen rejilla, excepto una mesa que, es, que tiene esto, este plástico, que es una mesa de inundación. Esta la utilizamos para plantas que necesitan reponerse de algo, es como el hospital, porque se les puede echar abono, que si se lo echas por encima no responden igual, mejor que si lo captan por las raíces, o cuando se han deshidratado mucho, por lo que sea, que eso suele pasar muy a menudo, llega un momento que el sustrato se seca tanto que por más que le riegues, no recupera. Entonces si le inundas, si le pones una pequeña capita de agua, va cogiendo y es la única forma que tienes de que se rehidrate. Y por eso tenemos, pero con una es más que suficiente. ¿Cómo la has llamado? De inundación. Inundación. ¿Qué más? Las mesas son de aluminio. Y la verdad que la organización es fácil en ellas, porque generalmente las tienes pegadas, se pierde muchísimo menos agua, porque tú riegas y riegas todo seguido. Si tienes pasillos, no estás perdiendo toda esa zona de agua que estás tirando a la basura. Y lo que no es viable es que estés parando el carro, dejando el pasillo, volviendo a dar, porque entonces es de regaría muy irregular. También es una forma de ahorro. Este es el carro de riego. Supongo que habréis visto unos cuantos. Es de doble carril. Yo había pedido un carro de riego súper sencillo, pero la persona que me lo montó es... Bueno, os lo recomiendo. No le compréis nada a un señor de Valencia, que la empresa se llama Tectra Plant. Lo siento por él, pero es un pirata. Yo había pedido un carro sencillo con mando a distancia, para, como estaba yo sola, para poder ir parándolo. Llegó, me montó esto. Claro, yo hasta que no estaba montado no sabía lo que me iba a montar y le digo, pero a ver, ¿pero eso es exactamente lo que he pedido? Me dice, no, no, eso es mejor que lo que me has pedido y te lo traigo porque es el primero que monto, porque no sé qué. Digo, pero las mismas características. Sí, sí, sí, sí. No es cierto. No tiene mando a distancia. Con lo cual, yo estoy en una mesa donde me cambian los cultivos, me voy corriendo hasta estos, que son los controladores del carro de riego, lo paro, lo cambio y me vuelvo a ir corriendo a la siguiente mesa. Eso cuando estaba sola. Ahora que ya está Ignacio también, pues eso, uno gritando, para, corta, al 3, al 6, y eso te limita un montón. Y para pagar lo mismo, y claro, dices, ¿y no la has reclamado? Sí, un montón de veces, pero está en Valencia y no me ha hecho ni puñetero caso. No hay manera. Y lo gracioso es que me dice, cuando se iba, bueno, yo te lo he dejado instalado, ahora sí funciona, ya es cosa tuya. Se fue y no funcionaba. No funcionaba. Tuvimos que, con un amigo que era electricista, calibrar todo el sistema, hacerlo todo, ponerle la tensión adecuada a los cables, moverlo. Bueno, hemos tenido que manipular todo y el tío se piró y nunca más apareció. ¿Le pagaste? Si no, no se movía de Valencia. Sí. Y en aquel momento no había empresas que instalasen en viveros pequeños, porque había tantos viveros gigantescos por ahí, por todas partes, de convencional, que no me venía ninguno. Para esto, que se van a mover para este. ¿Qué decías, Joseba? No, eso, que no sabía que era el único, era más barato, no era el único. Yo he comparado presupuestos, pero solamente instalaban en un invernadero los grandes. Decían que no les merecía la pena para el internet. ¿Sí? Igual explicar también el, bueno, los riegos, el caudal se controla con la velocidad del carro. Ah. Utilizamos siempre la misma boquilla para no tener que seguir cambiando, porque tenemos dos carros, uno por cada túnel, y entonces según las necesidades hídricas que tenga, es que me da la sensación que no queda tiempo. Según las necesidades hídricas que tenga la planta, pues tú le vas dando una velocidad, tiene del 3 al 10 más o menos, pero al 10 hace aquello un ruido que parece que se acaba el mundo. Entonces no pasamos del 7, de lo mal montado que está. Entonces, claro, pues si necesitas solo un poquito de agua, porque pasa rápido, y si no, lo tienes ahí al 3 o le das dos pasadas, tienes que estar jugando. Pero al tener especies distintas, tienen necesidades completamente distintas. Veis que aquí hay cebollas, aquí se ven unas lechugas o acelgas. Y claro, lo que también podéis decir, bueno, pues lo haces por zonas, pones una zona con una necesidad, pero es que la planta va saliendo. O sea, nosotros sembramos casi todos los días. Llega un momento que no puedes hacer zonas, ya no tienes más con qué jugar. Y estás solo, te encuentras con que de repente tienes en el medio una fila que no han venido a buscar de planta súper grande, cuando tú ya pensando que iba a salir, le has puesto plantitas muy pequeñitas al lado, ¿no? Y no vienen a por la planta. Y bueno, pues complica bastante las cosas. Nosotros además, para no ponerle, ahora que las veo, me había caído, para no ponerle luz a todo el invernadero, lo que nos hemos inventado es ponerle los fluorescentes al carro de riego. Entonces, si está repicando de noche en las mesas, te traes el carro de riego hasta el sitio que es, lo enchufas a unos rodillos de estos de tirar, así, que tenemos en los postes, y ahí ya tienes la luz para probar. ¿Qué te iba a decir? ¿El riego, las boquillas o la dispersión? ¿Atomización, atomización o...? No, atomización no necesita agua. Sí, es aspersión y son planos. Los cónicos son, como tiene agujero en el medio, o sea, si me explico, no sé cómo decirlo, que tiene un hueco. Eso es, entonces es mejor plano, riega mucho más uniforme. Eso, tiene ventilación cenital, os lo he explicado antes. Es muy importante en el sitio en el que estoy que tuviese este tipo de ventilación. No sería viable si tuviese un túnel, porque no se ventilaría. Porque como tenemos los árboles, estamos rodeados de pinos, bueno, ya no los han talado, pero todo eso son pinos, y ahí hay una campa así alta, no circularía el aire. También tenemos malla de sombreo, que en nuestro caso, la malla de sombreo, es para, sobre todo, para mantener la temperatura en invierno. También en verano nos viene súper bien a mediodía para, si estamos currando dentro, para no achicharrarnos, pero sobre todo es para que no haga tanto frío en invierno. Las horas del amanecer son para las plantas, son, bueno, lo pararía todo. Está todo automatizado, la pantalla térmica la programo que se abra después del amanecer y que se cierre antes de que anochezca. Entonces acumula ahí el calor. Y la ventilación también tiene un programador que le dices en qué franjas de temperatura quieres que se abra para que ventile. Y con el viento también. Y con el viento. Si vienen rachas de viento o llueve, tiene un sensor y lo cierra automáticamente. Es que yo ingenuamente me pensaba que me iba a poder ir a la playa en verano y dejarlo funcionando solo. Pero es mentira. Os lo iba a explicar luego, pero no se puede. No. Lo que me preguntabas, lo de los arcos. Tenemos tres mesas, ¿no? Son tres. Que tenemos estos arcos de PVC a modo de túnel, y lo que hacemos es esos lotes de tomate y pimiento que sacamos primero, que os decía que sí que forzamos un poco. Los tapamos con manta térmica. Entonces lo que hacemos es, tienen un plástico negro rodeando las tres mesas juntas, luego se tapa cada una de ellas individualmente con manta térmica, y tiene como una entrada libre de plástico, y ahí ponemos un cañón de calor de estos trifásicos, sencillo, no consume mucho, y que caliente a ratitos de 10 minutos durante la noche. O sea, 10 minutos, pero cada 2 horas o algo así, simplemente para que no se congelen. Entonces, como la mesa se llena, el calorcillo sube y se queda como ahí atrapado entre las bandejas. Y si no, como mucho, pues se queda en el túnel. Esto funciona bastante, bastante bien. No tenemos calefacción en el invernadero. Bueno, si queréis os hablo ahora de cómo lo tienen en la Almajara, las instalaciones, o si me queréis preguntar algo más de las mías. Vale. Aquí estamos en un encuentro de viveristas que hicimos en Murcia, el primero, viendo las instalaciones que tienen Javi y Rafa allí. Están los de la Troje, están los de la Almajara, nosotros y Cultivos para Hotel, que ya no que han dejado la actividad. Cada vez que algún viverista lo deja, nos impacta un poco. Ellos tienen, para hortícola, tienen dos zonas. Una, la que tienen la planta en el suelo, apoyada en bloques o con cables, estaban ahí un poco probando. Y el riego que tienen ellos es con aspersores, no tienen carro de riego. Tiene bastantes inconvenientes. El carro de riego y la sembradora para mí son cosas básicas si no sois muchos. O sea, si es un grupo que sois un colectivo, que hay un montón de gente disponible, pues igual no es tan tan importante, pero si sois uno o dos, es, para mí es indispensable. Porque la calidad que tiene una siembra y el riego, es que es... Bueno, luego os explico más. ¿Qué más? Ellos sí que tienen plástico porque allí apenas les nieva. Os voy explicando. ¿Veis? Estas, por ejemplo, este del primer año tienen los tacos de las bandejas aprovechando para donde poner los riegos. ¿Es importante que la bandeja esté pues, en el aire? Que esté, sí, es muy importante. Hay caracoles, babosas. Luego, si está en el suelo, lo que hace es sacar las raíces intentando clavarse en la manta esta, por ejemplo, y luego, claro, se pueden quemar. En un clima como el de Murcia, enseguida que llegan ahí, tiene tanta temperatura que y sufre. Y con el frío, no. A mí me gusta el tema de que esté cerca del suelo porque se regula la temperatura, en nuestro caso. Pero en su caso, se achicharran las plantas. Y además el suelo es negro. Bueno, veis que estaban empezando, que casi no tienen planta. También tienen malla de sombreo. Esa creo que sí que está automatizada. ¿Y suelo de qué es? Sí. Ahí veis otra foto. Si las paso muy rápido, me decís. Sí. Vale. ¿Lo de debajo de si sube tierra o cemento? Sí. Tierra. Luego, este es el invernadero principal. Lo montaron ellos, lo compraron, lo montaron ellos. Y en Murcia, a ver, tiene un montón de problemas de plagas por todas las producciones convencionales que hay. Entonces, como los que les asesoran a ellos por el tema de subvenciones, de instalación, de sellos y de sanidad vegetal, les obligan a cosas diferentes a los que nos obligan a los demás. Entonces, su vivero está como un laboratorio. Tiene que estar completamente cerrado. Aquí hay malla de insectos, pequeñas ventilaciones laterales que tienen también está con malla de insectos. Aquí tiene una doble puerta. Tú entras aquí, cierras esta puerta y hasta que esta no está cerrada no puedes entrar a la siguiente. Con lo cual, en Murcia, tener eso tan cerrado tiene un montón de problemas de ventilación. En su invernadero es insufrible, no puedes estar. No pueden hacer otra cosa, o sea, no les permiten estar así por el tema de plagas y entonces, dentro está completamente hormigonado también por el tema de desinfecciones, de que no se alojen insectos perjudiciales. Yo no sé cómo estáis vosotros a nivel de plagas aquí, ni de legislación, si os obligarían a hacer esto. No, los invernaderos que hay ahí convencionales no tienen. ¿Veis? Este es nuestra Rafa. Oscar, Javi, no sé si les conocéis. Ellos también tienen mesas. Cuando yo estuve no eran móviles, estaban diseñando un sistema casero para hacerlas móviles. Viendo que era sencillo ponerle un tubo, bueno, estuvieron en mi invernadero, vieron que eran súper fácil y lo estaban apañando. Y por lo que me ha dicho Adriana, creo que ya las tienen móviles. ¿Cuál es la ventaja de tener las mesas móviles? El espacio, que no tienes que dejar sitio entre pasillos. Por ir, pero eso te vas como cambiando los bloques muy habitualmente. Sí, es que empujas uno aquí y te mueves todos hasta allá, y entonces ya te haces un pasillito. Imagínate, los tienes todos juntos, como si fuese, no ves ningún pasillo. Y de repente quieres entrar aquí, empujas un poco para aquí, empujas, ah, estás para ahí y ya te encuentras. Porque el trabajo si te estás todo el rato moviendo. Es forma de Tetris todo el rato. Sí, pero al final lo mueves así con el culo y pasas. Hay una lanza. Sí. Luego a veces digo, joder, qué moratón tengo aquí, ¿de qué será? Pues es de ir. ¿Y en la forma de ellos, como las mesas móviles de ellos? No, ellos las hicieron ellos. Ellos hicieron, son dos, contaban con una tercera persona que hacía planta forestal en el proyecto y tenían tiempo, no tenían prisa para instalarse y se hicieron ellos las mesas. Pero y son mesas. Primero hicieron mesas fijas. Cuatro ruedas en cada. O seis postes más o menos, con crucetas para que no sí, vuelquen. ¿Mesa con ruedas o tal? No, con ruedas no. Tienen un anclaje fijo al suelo, lo que se mueve es la parte de tiene unos rodillos aquí metidos que hacen que solo se desplace la tapa de arriba. Abajo están ancladas al suelo para que no vuelvan. Los pasillos son siempre los mismos, entonces tienes una parte de arriba buscar el pasillo. Y eso, ellos lo que hicieron, tenían mesas como esto, y entonces pues la desatornillaron. Ya la habían puesto arriba, le pusieron unas barras circulares, y ahora ya las tienen un sistema antivuelco, y ya está, ya las pueden mover, es tan sencillo como eso. El riego, lo que os decía, aspersores, pero tienen un montón de problemas. Las bandejas no les crecen de forma uniforme, lo mismo le pasa a los de la troje. Lo que decíamos, no son chorro plano. Entonces siempre quedan agujeros, se superponen, por muy bien que diseñes el riego, es el tipo de aspersión el que no funciona bien. Pero no es porque sea fija, sino porque el aspersor no es plano. Claro. Entonces donde se cruzan en esa franja está muy bien regado, pero justo tiene un trocito que está menos regado y siempre se le ven huecos así. Y luego, eso iba a decir, y luego de repente gotean. Y te cae tal y pierdes planta. ¿Qué más? Y luego puedes decir, bueno, lo dimensionas mejor, los juntas más, pero donde te sigue pasando lo mismo. Hay una zona donde se juntan mucho y cae un montón de agua y hay otra zona donde te cae menos. Entonces sigues testando con lo mismo. Unas zonas encharcadas y otras menos regadas. Es el sistema más económico, pero es una putada. Porque tú crees que va todo bien regado porque levantas la bandeja y ves que pesa, pero resulta que tienes, hasta que no le coges la medida, yo de tantos años yo levanto una bandeja y ya sé si le falta una esquina por regar o está entera, pero necesitas mucha práctica. Lo en mesas de inundación no es ideal, no es bueno. Problemas de hongos, un montón, insectos, estiárida, las raíces crecen un montón y luego las sacas. Crecen muy vegetativas, muy fuertes, porque no les falta agua. Es lo más similar a un cultivo hidropónico. Tienen tanta agua que luego las llevas al campo y dicen, hostia, ¿dónde me has traído? Y la adaptación es como más terrible. Cuanto más se pueda parecer el sistema a lo natural, mejor. Que esto no es nada parecido a lo natural. ¿Crees que se puede hacer un carro de riego casero? ¿Con tuberías y...? Hay sistemas de riego súper fáciles. Yo sí que lo veo viable. Mi sistema, ya os digo, es muy complicado, de doble carril, de no sé qué, pero que hay un sistema que es una manguera, simplemente que se va plegando. Sí, al fin y al cabo lo importante es la barra de los accesorios. Eso es, y eso es una barra. Que con una barra de las infaltadoras será el mismo tipo de... Sí, yo he visto... Lo único que tienes que ponerte es una manguera flexible y... He visto fotos de Cuba, de un carro de riego, que iban corriendo, tirando del carro. Y nada, se veía al señor eso corriendo, tirando en una cadena. Y con la cadena tiraban del carro. Supongo que el riego no será muy homogéneo. Y que el señor estará a cachas, porque sí, va a desplazarlo. No, dependiendo de la planta que tienes que poner, tienes que poner el flaco. A mí ya me llega con las carreras que me he hecho para darle al botón. Vale, hormigoneras. Ellos no tienen mezcladora de sustrato y hacen el sustrato en la hormigonera. Echan, pues eso, el coco, la turba y ahí hacen. Lo que pasa es que, claro, la capacidad de la hormigonera es bastante inferior. Si tienes que hacer una tanda de 100 bandejas, tienes que estar dejando la actividad que estás haciendo, volviendo a hacer la mezcla, echar en un recipiente, llevarte el recipiente a la zona de siembra. Tienes que volcar ese recipiente en algún sitio para que luego puedas cogerlo fácilmente para rellenar las bandejas. Se pierde un montonazo de tiempo. Si tienes tiempo y tienes mano de obra, no es mala opción. Si te interesa el rendimiento, pues no es nada viable. Aquí estamos otra vez viendo las bandejas. Sí, luego los días, los precios, más o menos lo que cuesta la mezcladora y todas estas cosas, ¿o no lo tienes? ¿Queréis asustados? Sí, hombre, sí, hombre, porque sabiendo los precios, claro, la hormigonera pues, grande nueva también vale pasta, quiero decir. ¿Sale mejor la hormigonera? Bueno, depende. Si luego en tiempo no te lo quitas, hay que saber, pero que también cuesta dinero. O sea, no sí. Es... Y tienes si que tener más planta para rentabilizar tu tiempo, seguramente, que para rentabilizar. Sí. Ya hemos sabido la diferencia de precio. Pero si me lo recordáis luego que sigan los precios, cuando acabe de decir las tres explotaciones, porque lo que he hecho es organizarlo, como yo soy la que más inversión he hecho, luego la han hecho ellos y los que menos inversión han hecho son la Troje. No tengo fotos de la Troje. Pero os explico las diferencias, y los años os explico un poco las inversiones, ¿no? ¿No lo recordáis, vale? Eso. Os explico cómo hacen la siembra. Ellos tienen la hormigonera aquí, tienen la zona de siembra en un añadido al almacén en la parte de fuera. Entonces aquí hacen la turba, la echan unos recipientes grandes, se la llevan a huevo hasta la zona de siembra, que son unas mesas de aluminio. Ahí rellenan la bandeja y siembran a mano. O sea, yo nunca he visto a nadie sembrar tan rápido como a Javi. Es una pasada. Sabe ya exactamente qué cantidad se le cabe en la palma de la mano para una bandeja y a ver... Pero así no llega la velocidad a una sembradora. A ellos lo que les ocurre es que nunca les llega el dinero que ingresan para pagar los 3 o 4 sueldos que necesitan para poder llegar a los encargos que tienen. Entonces, ese es el punto débil de su explotación. Al hacer la siembra a mano y tener que hacerlo todo a mano, no pueden crecer tampoco en encargos porque necesitarían más mano de obra y estarían metidos en lo mismo. Y ese es el principal punto débil y por lo que yo tomé la decisión de invertir en maquinaria. Pero claro, yo me encuentro con otro punto débil, que es que tengo que pagarle al banco tanto dinero al mes que más me vale producir mucho para poder llegar a tener un sueldo. Al banco siempre le he pagado, pero a mí misma pocas veces. Entonces, cada uno tiene sus pros y sus contras. Y ahora os voy a explicar el proyecto de la Troje, que casualmente son los que menos han invertido y los que más viables son. Esa es la varita mágica, entonces. Depende. Su caso es que es un colectivo, es una asociación realmente, o sea, están como tal, y tienen un proyecto global. Hacen plantero, hacen huerta, tienen miel, tienen ganado a veces, hacen semillas. Entonces, ellos producen. Pero estoy hablando de económicamente. Hombre, pero que también tienen subvenciones para la prospección. Sí, pero es al revés. O sea, el dinero que parte del dinero que ganan con el negocio pasa a investigación, no al revés. No, el dinero de investigación pasa a los proyectos. Entonces, ellos lo que hacen es... han invertido poco. Tienen un invernadero, han empezado con un invernadero muy pequeñito, luego han ido ahorrando, han conseguido comprar un invernadero más grande, un terreno, han ido muy poquito a poco. Y lo que hacen es, las siembras más fuertes las hacen de forma colectiva, invitan a la gente, a los conocidos, a los más cercanos, y hacen las siembras como más así. Lo siembran todo a mano, rellenan las bandejas también a mano, y La época de ellos siembran en febrero, más o menos, enero, finales de enero, febrero, y venden todo para junio, más o menos. En junio, como mucho, julio, lo tienen todo vendido. Y ya no vuelven a sembrar otra vez hasta eso. Si tuviesen que pagar de lo que ingresan por la venta de plantel a toda la gente que trabaja con el plantel, no llegaría. Pero como es un, colectivo y tienen otros frentes, pues con la actividad de todos sí que es algo sustentable. Y es una idea cojonuda, o sea, yo para mí es el punto perfecto. Colaborar entre todos los actores para que sea un proyecto realmente sustentable. Entonces, ellos sí que consiguen, incluso lo que comentaba antes, destinan una parte de los ingresos que tienen a poder seguir haciendo prospecciones y poder seguir encontrando nuevas semillas, nuevas variedades, lo mismo multiplicando semilla y haciendo el plantel, para que esas variedades pues estén accesibles a la gente de la Sierra Norte y los que se acercan desde el centro a por el plantel. Todos, además de la venta de hortícolas, hacemos aromáticas y medicinales, algo de flores auxiliares. Es una forma de complementar la actividad. Solo con hortalizas da más dinero las aromáticas en macetas que lo que son las sendejas. ¿Hacéis todo aromáticas? Sí, todo. Todo lo que hacemos es de siembra. Todo lo que hacemos es sembrado. Es muy raro, creo que no. Ahora mismo ninguno hacemos de esqueje. Cuando ya te acostumbras a sembrar, todo es fácil. Sí. Y no compramos a ningún otro lado para trasplantar. No, hacemos todos. Eso sí que no sería rentable. No, eso puede pasar con la flor ornamental, que te vienen a un céntimo de Holanda, pero aquí no pasa eso. Aquí compran romero de Alicante y te lo venden aquí, teniendo romero autóctono aquí, pero es una cosa que no tiene ni lógica ni sentido. Tú coges ese romero, lo tienes en tierra y te lo repito. Lo vas a matar. Lo vas a matar. ¿Y las semillas? ¿De dónde? Las semillas. Luego os cuento. Con el proceso de siembra os voy contando un poco más de la troje que. Bueno, la troje lo que tienen también es una sembradora que se han hecho ellos a mano. Entonces, ¿no? Yo tengo fotos que si no lo que podemos hacer es como pasar en la presentación, igual os has sacado unas fotos para que veáis, porque realmente merece la pena ir a ver los inventos que este año las jornadas estatales fueron allí en Mitrama. ¿Una aspiradora? Sí, es una aspiradora, eso es. Si tienen una bandeja que por succión. Creo que tenían como diferentes agujeritos dependiendo de la semilla que van a sembrar, succiona, entonces claro, pues ya te succiona una semilla de lechuga, porque realmente el agujerito es para una semilla de lechuga, ¿no? Le das la vuelta y para la succión, y entonces ya siembra la bandeja, o sea, sencillo, luego no sé si la terminaban de llenar y ya está, ¿no? Entonces, que si eres ingenioso, yo creo, parte del colectivo por lo menos es ingenioso y tal. Hay un montón de vídeos en internet de ese sistema. Lo que pasa es que no es. Es más eficiente Javi sembrando que ese aparato. Sí, claro, sí, ya no tengo idea. Claro, depende de la práctica que tengas. A veces en los aparatos que haces de forma manual, entre que los calibras y que consigues acostumbrarte tú a usarlos, tardas mucho más. Por ejemplo, si coges una sembradora de primeras, como la mía, yo no voy a ser tan eficiente como lo es Javi sembrando a mano. Pero yo, en cuanto haya estado un mes y medio con esa sembradora, sí que produzco más. Y el tema de esos aparatos es lo difícil que es calibrarlos. Al ser manuales vienen menos precisos y depende del tamaño de la semilla. Eso es genial para semillas de coles, que son redondas. Pero luego para lechuga, que son tan pequeñitas, tendrías que la placa que utilizas tendría que ser muy a la medida, da problemas si se te cruza. Luego igual invertían tiempo en escardar, ¿no? Igual de pues semilla de lechuga pues que caen dos o tal y tienes que picar. O sea, todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes dependiendo de. Yo la pregunta que te iba a hacer, que no sé si lo dirás luego, es claro, yo lo que veo es que ¿qué número de plantas hace cada vivero? ¿No? ¿A quién queremos llegar? ¿A productores o a...? Ahora. Luego, al final, cuando hable de los tipos de venta... Pero a ver, yo esto lo he hecho gracias a lo que me habéis ido preguntando estos días, ¿eh? Según lo que... No me he inventado nada, solo os he estado oyendo y diciendo, bueno, vale, lo he puesto aquí. Me da la sensación de que me olvido de contaros algo del atroje, pero no sé el qué. Vale, empezamos el proceso de siembra. ¿El atroje, perdón? Ah, no, los presupuestos. ¿El atroje cuántos son? Son colectivos, pero bueno, un montón. Es que es muy variable. Es muy variable. Han estado 10, 8 mucho tiempo, ahora están creo que menos 5 o 6. Pero cada uno está encargado de un sector, no están todos metidos en todo, ¿eh? En el vivero, dos habitualmente, pero cuando hay que sembrar, repicar o lo que sea, pueden tener hasta 20 personas. En la misma zona, pero es una zona muy amplia, porque tienen ganadería, hacen miel... Está en la misma zona, pero como si no estuviese, porque es gigante. Pero, por ejemplo, si que tiene como un huerto, tiene un invernadero y tiene una zona donde hacen lombricompost y está todo en el mismo lugar. Vale. Luego ya tienen más historias, ¿no? Sí. Tienen como más zonas de huerta. Tienen más zona de huerta. Es los frutales. Lo voy a pasar para atrás, que me olvidaba los presupuestos. Claro, yo no te puedo decir lo que se han gastado los otros viveros. No. Os puedo asustar con lo que me he gastado yo. Os lo voy diciendo así un poco paso por paso. Por ejemplo, la mezcladora de sustrato de inoxidable, que a mí me parecía importante con la humedad que tenemos allí, que fuese inoxidable, unos 6.000 euros. Las hay de hierro por 4.000, 4.500, pero allí a mí me da inviable, o sea, para tenerla rota en 3 años no... claro, lo que pasa es que lleva un motor muy grande y lo caro realmente no es solo el inoxidable, es mover todo eso, necesita... Y ahí, cuando empezaste a mirar y todo esto, ¿hay opciones de, por ejemplo, comprar el tanque y el motor vaya aparte y ver estas historias o...? Te vienen en el pack. Y no te en realidad es, ha dicho que es un tornillo sin fin lo que pasa por el medio, ¿no? Te lo montas tú, pues como todo. Si es bueno el diseño. Pero no te lo venden, no te venden. Yo quiero esto y esto y me vendes esto. Sin fin, las aletas son muy grandes, ¿no? por lo que hay por ahí. ¿La aleta que va pegada al tornillo? Sí. Así. Y solo lleva trozos, ¿eh? No es toda aleta. Pero en realidad no es solo un tornillo sin fin. No, son claro. Dos que vienen los dos hacia el centro y luego dentro de esos hay otros que giran en el sentido contrario. Y empujan la tecla hacia adentro. O sea, se lleva varios, ¿no? Unos hacia adentro y otros hacia afuera. Son dos tornillos así, es uno por dentro. Por dentro. Es uno, pero que invierte el sentido. O sea, no son dos barras, es una barra. Es la misma barra, pero tiene dos sentidos. Los sentidos. Luego el centro tiene otro que tiene otro lado. Aquí en Zaragoza no es solo un. O sea, la idea sí que es un tornillo de un fin, pero. Aquí en Zaragoza lo tenemos mucho mejor. Porque tenemos aquí la Lisi, que se dedica al mundo del aceite, y eso es una batidora de masa. Y si tienes que comer la batidora de masa. Y tiene un montón achatarradas. Joder, por que sería, tienen su salida, te va a la bomba de masa, pues tú la salida la ejecutas a una cinta de otras materias. Es decir, que en segunda mano, en este caso, que la Lisi, que está ahí en. Ahí te, esa máquina existe, está ahí, de segunda mano, de hacer un estudio. Vale. 6.000 euros. Dólares. Vale. Lo que sí es importante que esa, eso que le pongáis una salida, una cinta de algo que os lo lleve directamente al sitio de siembra, porque también se pierde un montón de tiempo cogiendo, subiendo, volcando, te ahorra mucho. Y igual es una tontería, o ponerla más alta y que te caiga por gravedad, es más sencillo o algo de ese estilo. Luego la sembradora, yo la más barata que he encontrado, pero la foto que os he enseñado, esa no la vi. La tenían puesta en la web, llevan años, 10 años por lo menos, con la foto puesta en la web, pero a mí nadie me la vendía. No, eso, bueno, eso... Mira, tenemos una automatizada, y esa nunca me la han querido vender. Entonces he encontrado otra muy similar, lo que os decía, de otra marca, que la mía es de marca Germa, que también se la compré al señor ese. Y la sembradora fueron unos 7.500 euros. 7.500 euros y una sola barra. Pero os aseguro que es lo que sé fijo que lo he amortizado. Lo tengo clarísimo. ¿Compresor neumático aparte o tuyo? Era el chico, os lo voy diciendo como lo tengo. Al lado de eso hace falta un super compresor, unos 3.000 euros. Sí, sí. A ver, 1.000 euros y una sembradora de una línea. Y eso lo he amortizado seguro. O sea, yo sola nunca hubiese podido sembrar todo de esa manera. O sea, que irte a un paso más automatizado que eso ya será. Sí, hay verdaderas líneas de siembra. Lo ideal sería que encontraseis un vivero que haya cerrado, que los hay, y que os vendiesen barato ese tipo de maquinaria. No se suele encontrar por internet, es muy difícil. Pero bueno, algunos viveros que antes hacían su propia planta y ahora les suelen traer la planta ya hecha y solo trasplantan, a veces tienen por ahí joyitas escondidas. Yo tengo un primo que ha cerrado. Yo no diré, si no lo he subido. Si no lo he subido, la pero esto es colectivista, ¿eh? No, porque estamos aquí, te digo traer la máquina aquí. Joder, pues, ya está. Y yo traigo la semilla y me llevo las bandejas hechas. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? Las líneas de siembra lo que hacen es, ya te puedes comprar grandes balas de turba y ya te las sueltan ellas, te cae una tolva, te rellena las bandejas solas, la prensa, pasa, la siembra, la tapa, le echa verniculita y te da la bandeja ya hecha solo para que la hagas en la cama. De hecho, también hay sitios donde las vas se van desplazando por unas cintas y se llevan ya directamente al vivero ellas solas. No, esas vienen, vamos, nosotros vamos en un carro hecho por nosotros tirando de él y las llevamos a las mesas, ¿no? Pero eso, para que eso sea viable, 100 bandejas por hora de lo mismo. Tienes que ser si no, haciendo 100 bandejas por hora, no, tienes que tener más. Pero 200, bueno, me refiero siendo pequeños, ¿no? Pero, es una barbaridad, eso no se puede parar. Si tú tienes esa máquina que lo hace todo, no se puede parar en un carro. Entonces nosotros, por ejemplo, no íbamos a invertir en eso de ninguna manera y lo que hacemos es tapar a mano y echar la vermiculita también a mano y pegar a mano. Sí, sí. Entonces ahí no tenemos máquinas. Inversiones, invernadero de policarbonato, más mesas móviles, más mesas móviles, pantalla de sombreo, controlador automatizado y los cacharros, los sensores y todo esto para que se controle sola, 60.000 euros. El carro 6.500 o así. Y el hormigón y la plataforma y todo solo. Eso nada, eso depende de cada sitio, de la orografía, no puedo dar cifras. Si es, ya no es súper fácil, lo mío era una cuesta, he tenido que abrir el camino, es todo arcilla. Entrabas allí después de la excavación y a mí me tuvieron que sacar un día de las botas. Mis botas están allí enterradas. No podía salir, me tuvieron que coger así y soltarme en otro sitio. Claro, para nosotros eso fue muy caro. Tuvimos que echar una capa de grava, gravilla, todo uno, pues de esta profundidad, más o menos, para que se asentase. ¿Pero suelo poner la malla esta en tierra? ¿Tú no te convencías? Yo no podía, lo mío es un barrizal, brota agua de todas partes. A mí yo tengo manantiales en el terreno, por eso ese terreno no podía ser hortícola. Me brota agua por todas partes. ¿Y ese terreno cómo lo podría ser? Cedido. La madre del padre de mi hija. Y me lo ha dejado y de momento ahí estamos, sin problema. Espero. Te tienen que llevar de cojado. Sí. Y las mesas. Por la niña, no por él. Bueno, por todo. Las mesas. ¿Sabes cuánto más o menos se dan? Sueltas no. No, porque era el pack completo. Era todo. Claro. Ah, ya no se ve algo. Se lo compré todo a Ulma. A Ulma. Otra cosa, si os vais a comprar un invernadero nuevo, negociad precios. O sea, te dan un presupuesto. Pedid 4 o 5 presupuestos. El más barato se lo lleváis al que os más, os guste. Y decís, que estos me lo dejan por tanto. Y entonces ellos dicen, bueno, te lo bajo hasta eso. Y funciona así.